sin que la muerte venga al mundo, mudo mi cuerpo, yo me impongo en tu muerte, yo guarisco tu muda, tiempo de atenuación, tiempo de purificación, tiempo de lluvia con mis pendientes.